Yo, República Central, República Central, Bobby Min, Sempo pasó. Ausente mi pensamiento, miro arriba y no te encuentro, buscando una razón y no encuentro explicación. Muchas veces he querido marcar rayo en mi destino, en la calle lo he buscado y ahí lo he encontrado. Es por eso que aquí estoy, dando vida con mi flow, rimando a corriente, con mis rimas y hacia el frente, como un policía persigue a un delincuente. Con mis líricas leales, incuestionables, si tú crees que esto es un mito, ven aquí, toma mi micro. El hip hop es mi ranura, vengo al mundo sin censura, como enfermedad sin cura. Central Republic, mi locura, con esto te represento, es como escribo cada verso, únete a mi clan, Aguascalientes hace el resto. Correcto, sola yo me encuentro, conmigo y mi intelecto al acierto, mi rima así completo, teniéndote al acecho, cantando mis cuartetos, llevándote a lo lejos, mis retos y mandamientos, sin tus pensamientos, solo hay complejos, solo sigue tu trayecto, es el momento, no te dejes caer, nada te podrá vencer, este juego de las rimas te lo tendrás que aprender, así es, tomo el micro otra vez, compás bon, a la vez tumbando tres, sí. Esta canción es mi noción, es la esencia de interior a exterior. Es la pista que te llevo con mi flow, es la acción. Soy la MC que lleva el mundo, la creación, la dirección. La dirección, mi competición, se entorna en deslaves, mi young key, basado en situaciones, en que actuar con la perseverancia, palabras de elección, mi elección, y mi Jin Joshung, siempre se encuentra en mi mente, en sin shock, alterando tus sentidos con el One Group, como Brasil en la World Cup, Kyung-sun, en la ciudad, estilo de vida, que predomina en la actualidad, con más fuerza, ritmo, sigo y prosigo con el mismo tipo de ego, lidiar con el más blanco, con el más negro, el perro con el gato con el perro, junto a mi fierro y a mi alma de hierro. Por eso a esta arte yo me aferro, dando buena vibra a los semejantes, mentes brillantes, dialectos penetrantes, soldados fieles, anda rima a ver si puedes. Sí. Ajá, el crimen paga, pero el rap me llama. Hoy carcajadas por si muero mañana. Rebelde sin pausa, respiro el humo verde. No retrocedo, el caudillo va al frente. Mi tropa consiste de puro malviviente. Caemos como caca de pájaro de repente. Es evidente, mi destino es la rima. Palabras pintan imágenes como artista. Vida ilícita, lírica verídica. En un cantón abandonado, inhalando química. Corriendo de ramos, rápido como una chita. Aplico la evasiva con huilas promiscuas. Squash, ha. Traes tu clica, se elimina como plaga, se extermina con mis rimas que rifan de la central a Palestina. No me tocan, no toco chocha pestosa, estupefacido con morongo y vodka. No miento, porque es un cabrón don nadie, pero todavía no toco al rapero que me apague. Vivo este desmadre, vivo lo que digo, fui deprimido, atenido a ser un destructor del micro. Y así que defiende tu clase, que en estos momentos un nuevo gobernante nace, burlando al toro. Siempre ha sido este equipo el que hace temblar el foro, mi grupo me sigue en coro y como Goro en el combate mortal. La medalla de oro ha sido para la central. Tu potencial no es igual al que nosotros cargamos. Anda, escúchame, vamos a desatar un infierno, pues mi voz y mi cuaderno reclutan bastante peligro. Abre tu libro en la página 319 para que aprendas y así por completo vengas y defiendas lo que sale de tu boca. Mi corazón puede estar hecho de roca, pero lo siento, perderte toca.